por ellos hoy quiero brindar. Y amigos buenos como ustedes ya no se pueden encontrar. El que quiera bailar, que venga. El que quiera reír, que venga. El que quiera gozar, que venga. El que quiera beber, que venga. Esta fiesta en serio, hombre. Yo quiero festejar. El que quiera bailar, que venga. El que quiera gozar, que venga. El que quiera reír, que venga. El que quiera beber, que venga. Quiero contarle a mis amigos y por ellos hoy quiero brindar. Y amigos buenos como ustedes ya no se pueden encontrar. El